Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos un miércoles más. En el medio de la fiebre mundialista, vamos a tratar de contarles algunas cosas que ocurren, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, más allá de lo que estamos abrumados a escuchar en todos los medios, ¿no? Algo de eso también vamos a hablar, pero vamos a tratar de que sea poco, porque todo el mundo está abocado al tema mundial. Bueno, quiero agradecer a Franco Cocho López, que está en la operación técnica. Gracias por acompañarnos. Y a Camilo, que está en la producción. Y bueno, y seguramente a lo último hablaremos algo de cine, de espectáculos. Y ahí también por ahí hablamos algo de fútbol también. Ahora, para empezar, unas cositas, ¿no? Dos o tres cositas que demuestran un poco el nivel de decadencia en que estamos, ¿no? Yo siento tener que decirlo, pero hay que decirlo, es la verdad, es la verdad. Mucha gente que en estos momentos está tuiteando, yo lo suelo ver en las redes o está colgando en Facebook, a determinada gente como que es mufa. No voy a hablar de Macri, lo dejo aparte, porque eso se dio en la época de Menem también, y bueno, algunos pensarán eso, yo no creo en esas cosas, pero qué sé yo, algunos piensan en eso, y lo extraño es que un gobierno no haga una campaña y que sus funcionarios se estén juntando firmas en Chaingor para que Macri se vuelva. Parece medio tonto, pero bueno, allá ellos. Y lo peor, que después le contestan del otro lado y dicen, bueno, si vamos a hablar de mufa, hablemos de quién está gobernando ahora, qué vicepresidente y presidente, que estamos en los peores niveles de pobreza, entre los más bajos de la historia, debe ser el segundo o tercer nivel de pobreza más bajo de la historia, estamos la inflación de la más alta de la historia, que se le contestan así. Es un contrapunto, a mi juicio, me parece de cualquier forma berreta. Pero hay algo que tiene que ver con la salud mental y que me parece importante que veamos. Hay un chico que se conoció hace unos años, que decía, creo que fue en el mundial anterior, no sé si ahí Camilo se acuerda, tipo que se llama Chapu, le dicen el Chapu Martínez, es un influencer, que fue el que dijo, tráeme la Copa Messi, una cosa así. Bueno, lo tildan de mufa este chico, y lo he visto llorar, he escuchado alguna nota ayer de él llorando, de su papá muy preocupado por todo lo que le escriben, ¿no? Inclusive le escriben amenazándolo, que por culpa de él, que está en el mundial, perdió a Argentina. Y me parece que a veces ya todo eso que parece que a veces hasta simpático, ¿no? ¿Se acuerdan que no le decíamos Carlos Menem, le decíamos Méndez, qué sé yo? Pero bueno, era una forma por ahí en ese momento de la bronca que había contra el gobierno ese peronista que hacía el desastre que estaba haciendo. Bueno, que más o menos los mismos que hoy dicen que el gobierno es mufa, o los del otro lado que dicen que Macri, qué sé yo. Pero se juega con la salud mental de la gente y no me parece bien. Y la otra es Tini Stoessel también, que está ahí, tweets y que la acusan también de por su relación con De Paul. Bueno, me parece que a veces que todo tiene un límite, que por ahí tendríamos que ver, y que hay gente que no reacciona bien cuando le pueden decir tantas estas cosas. Y han pasado, el otro día escuchaba de un tema de bullying y de una chica que se termina suicidando, de una hija de un fotógrafo, que también tenía que ver un poco con este tipo de cosas, ¿no? Decirle vos sos mufa, bueno. Otros se lo pueden tomar en broma, qué sé yo, a veces hay que pararlo un poco. Pero bueno, es evidente que, fíjense, 5 minutos estuve yo hablando de esto, es evidente que, y seguramente van a estar hablando todos los medios de esto, es evidente que es una muy buena estrategia del gobierno, ¿no?, de cómo utilizar determinadas cosas para el Mundial. Hoy me decían que Pepe Albistur, este multimillonario, el marido de Tolosa Paz, que le presta el departamento a Alberto Fernández, es el que manda para que firmen en que se vuelva Macri, que Macri es mufa. Es cosa extraña, ¿no? Porque él, miren, que ha hecho guita con Macri, porque él siempre tenía la cartelería, que la tuvo con Ibarra, la tuvo con Macri, la tiene hoy con Larreta en la ciudad, miles de millones de dólares ha ganado, qué sé yo. Bueno, pero bueno, evidentemente es el nivel de decadencia que nos toca vivir y sufrir. Y bueno, a mí me gustaría que estuviéramos debatiendo qué vamos a hacer el año que viene en educación, qué vamos a hacer con la salud, con cantidad de cosas que de hoy vamos a hablar más a fondo que están pasando y otros temas. Eso por un lado. Por otro lado, una cosa personal, pero me parece que tiene que ver también con el nivel de decadencia y el nivel de maltrato, y sobre todo el maltrato que hay a los adultos mayores o a la gente mayor. Y acá voy a hacer autorreferencial. Yo soy de aquellos que realizo todos los trámites por internet, ¿no? Pago por internet, todo. Tuve algunos pequeños problemas, pero hago eso. Y cuando no, pido ayuda, pero hago casi todo por internet. Pero me pasó que se me atrasó el pago de la patente del auto y me llegó una cuota en la página de internet donde yo la pago, la bajo y la pago. Me llegó una cuota que está dos veces. Está esa cuota y hay otra que dice que es una cuota anual, que tiene que ver con esto que hay propaganda que escuchamos acá antes de empezar el programa, la escuchamos del gobierno de la ciudad, que dice que una cuota que lleva más de 3 meses la podés regularizar sin intereses. Bueno, pero me piden las dos. Entonces decido ir al CGP de mi barrio, ahí en Carlos Calvo. Carlos Calvo y Massa, donde está la plaza de Boedo. Y fui ya hace como 7 días, 8 días, fui y no funciona el sistema. Bueno, ahí atienden bastante mal, atienden a la gente, en general ponen para atender a la gente, la gente que hace más tiempo que está, que están por jubilarse, y que por ahí son los que menos ganas tienen, por ahí son los que entraron con otro gobierno y son los que tratan de decirte de paso cuando vas que mal que está todo y demás, pero no se dan cuenta de la responsabilidad de ellos. Bueno, el sistema ha caído y uno de seguridad que logro hablar otra semana, voy a la otra semana, paso de nuevo, digo, pues vengo, quiero solucionar esto. Entonces me atiende alguien que evidentemente es de la gente de seguridad ahí, que me dice, no, el sistema sigue caído. Le digo, bueno, pero ya sé, no sé, no, sigue caído, mal. Me lo dice todo de mala manera. Dice, pero, dice, aparte acá rentas no tiene. Este, dice, tiene que ir al 3 o al 6 el CGP. Le digo, bueno, ¿dónde está? Bueno, me dice el 6 en Díaz Vélez, acá cerca de la radio, bueno. El 3 está más en Montserrat. Y me dice, ahí, si tienen ganas los empleados, por ahí le resuelven el problema. Gracias. Me parece que algo está fallando en todo lo que es la relación, el Estado, la gente. Es decir, la decadencia está llegando a puntos porque a mí la verdad que me agarró muy tranquilo. Pero era para decirle cómo es, si tienen ganas. Yo voy a ir a ver, voy a ir. Les voy a contar la semana que viene o la otra. Voy a ir a ver si tienen ganas y me atienden en el CGP 6 y me resuelven este problema. Que es ni más ni menos que ver que algo que siempre lo viene pagando sin ningún tipo de problema electrónicamente, esta vez porque se superponen esas dos facturas, quiero que me digan qué hago, cuál de las dos pago, porque sé que si no después va a ser un problema peor. Me parece que da para que, qué sé yo, porque supongo que el gobierno de la ciudad también debe tener ganas que la gente pague, o no, qué sé yo, por ahí no tiene ganas porque no la necesita la plata, porque le sobra, qué sé yo. Pero bueno, eso pasa en el gobierno de la ciudad. Tema autorreferencial, pero me parece que es bueno explicarlo porque por ahí de alguna forma, con alguna metodología, uno puede ir y charlando, por ahí es amigo de alguna persona que trabaja ahí, le puede decir, mirá, está bien por ahí vos que estás con bronca, tu salario es una porquería porque ganas muy mal acá en la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo, pero fíjate que ese viejo que vos estás atendiendo y que lo maltratás, y es una persona que tendría que tener determinados derechos, por ahí acá no, pero tendría que tener. Bueno, por eso lo cuento, debe haber alguno que tiene gente trabajando en el gobierno de la ciudad y que trabajan así, dicen, va, con lo que me pagan, porque los mando a todos a la mierda. Y bueno, es más o menos lo que hicieron conmigo. Y tema número 3, que también tiene que ver con la decadencia, y también es autorreferencial, y discúlpenme, pero no podía dejar, falleció Eve de Bonafini. Yo sé que hay gente que nos escucha acá desde el comienzo, bastante, por suerte bastante, y por suerte bueno, porque era gente que era joven cuando nosotros empezamos con el programa hace 32 años, nosotros también éramos más jóvenes, y en este programa, en Los Locos de Buenos Aires, Eve vino cantidad de veces, estaba siempre dispuesta, hablo en los años 90 y principio del 2000. Y también la habrán escuchado cantidad de veces por teléfono. Y también la habrán escuchado las últimas dos veces, que ya hace bastantes años, que me mandó prácticamente a la mierda por teléfono, por las preguntas que le hice. Bueno, en una le dije, Eve, cambiaste. En la izquierda ahora resulta que es este, que sacan nada más que el 1% de los votos, que la izquierda no sirve para nada. Creo que lo dijo en el 2005. Cuando había arreglado, ya había sido cooptada por el kirchnerismo. Entonces dijo eso, bueno, que los piqueteros, que son los partidos políticos, inventan piqueteros para hacer negocio, que no piensan en la gente. Bueno, él había dicho todo eso y yo le dije, bueno, la izquierda te bancó muchos años, yo recuerdo las marchas, yo iba a todas las marchas. Y me dijo, sí, pero ahora la izquierda no sirve para nada, qué sé yo, y yo tengo los ovarios para decir que esta izquierda es toda una mierda y qué sé yo, pum, pum, bueno. Y eso. No terminó, a mí, yo no quería terminar una relación así con Eve, que la había, le tenía mucho respeto y admiración a Eve. Yo fui columnista ad honorem, para que se entienda bien, del Diario de las Madres, en el periodo que lo dirigía Gabriel Fernández, 10-11 años. Solía verla, charlé muchas veces con ella en la casa de las madres, bueno, acá vino varias veces. Vino una vez que la amenazaron cuando se fue, después lo denunció en Francia. Yo la hice después volver, fue cuando me dijo, me acuerdo, Eve era muy gorila, muy antiperonista. Ella tiene frases que están como la gente siempre vota un muerto y ese es el problema que tenemos a la Argentina. Era muy, muy gorila. Y cuando yo le dije, Eve, me enteré, viste, estaba acá al aire, que saliste y te patotearon, te gritaron, te empujaron. Dice, sí, fue un peronista, dijo, viste cómo son los peronistas, todos patoteros, viste lo que son. Bueno, eso fue, bueno, esa era la Eve. Una Eve que uno por ahí le cuestionaba algunas cosas políticas, qué sé yo. Yo otra vez ya en una cosa política me tocó ir a invitarla a una marcha de la CONADEP y bueno, fue terrible todo lo que dijo en contra de la organización en que yo estaba en ese momento, que era el Partido Comunista, me dijo de todo, bueno, después salió, yo iba en una delegación de partidos políticos, la fuimos a invitar, porque después de la marcha de la CONADEP, esto fue el año 84, después de la marcha, de la presentación de los casos del Nunca Más, nosotros decidimos con una serie de partidos políticos de izquierda en ese momento marchar a tribunales, porque pensábamos que era poco la presentación de los casos, que se necesitaba memoria y verdad, pero que también se necesitaba justicia. La fuimos a invitar, por supuesto nos sacó carpiendo, no fue a la marcha a la CONADEP, así que, pero ahí, bueno, Nora Cortiñas, que en ese momento era la secretaria de Madre de Plaza de Mayo, estaban juntas, me salió corriendo cuando yo me iba, me llamó y bueno, me dijo una cantidad de cosas que no me quedara mal, porque yo me había ido muy mal por lo que había dicho, que aparte yo era un tipo, en esa época era joven. Bueno, una cantidad de cosas que eso hizo que hasta hoy tenga el aprecio que tengo con Nora Cortiñas, más allá de que en muchas cosas no pensemos iguales, ¿no? Porque me pareció que te estaba, que se estaba bien ubicada. Pero bueno, todo eso pasó. Y la última vez, y fue para mí lo más doloroso, yo ya no quería llamarla, porque ya cuando ya empezó a Joclender a estar en la vida de Eve, cuando empezaron los negocios, cuando empezó la corrupción, sueños compartidos, todo lo que sabíamos, todos sabíamos que la corrupción era valedera, ella fallece procesada. Todos sabíamos todos aquellos que los periodistas, militantes, todos sabíamos que ahí se choreaba. Fue el móvil de acá a la inauguración de la Radio de las Madres, la M530. Y bueno, yo estaba en el aire, entonces me toca tener una charla con Eve y charlamos al aire. Y en un momento le digo, bueno, ¿cómo va a ser la radio? Y me dice, la radio va a ser una radio común, comercial, nada de radios alternativas, que son esas radios que le mienten a la gente, que le dicen cualquier cosa. Y se lo estaba diciendo a La Tribu, que era el movilero de La Tribu, y a mí, que en ese momento, aparte, estábamos en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos. Es decir, nos reputió a los medios alternativos diciendo que no sabíamos para nada. Es decir, la misma coherencia que había tenido con la izquierda, que había dicho que la izquierda era una porquería, todo eso. Así que bueno, me quedo con la primera madre, con aquella que adoré, que charlé muchas veces con ella, que hicimos algunos reportajes. Y lamentablemente lo que tengo que decir, contar toda la historia. Terminó una mujer que pudo haber pasado a la historia, sin mancharse, pasó a la historia manchada. Y la tuvo que salvar uno Jarvide en determinado momento, y ahora Martínez de Giorgi, que llevó su causa bien, sabiendo que no quedaba otra que procesarla, porque inclusive Jarvide, diciéndole a los abogados de las madres, fíjense esto, esto y aquello, dictándole qué tenían que hacer, porque había dejado todas las huellas Eve de Bonafini, y lamentablemente no la pudieron salvar, y evidentemente fue procesada y hubiera sido condenada. De cualquier forma, recordemos su valentía en la dictadura, esos años que yo pensé que no había otra mujer como esa después de mi mamá, y bueno, por ahí recordarla con eso, pero lamentablemente la gente a veces se muere en el peor momento de su vida, y creo que es lo que le pasó a Eve de Bonafini. Ojalá que, si existe Dios, que se pueda arrepentir de todo lo que hizo, no por lo que puede haber hecho, por haber robado por ahí, pero sí por haber llevado a una parte de la juventud, que a ella la sigue siguiendo ciegamente, a una decadencia total, y a que no piensen en valores, que son los valores que tiene que mantener siempre una persona, que piensen no en esos valores, sino que piensen que lo único que sirve es la plata, la operación política para ganar más guita, la corrupción, la mentira, el relato, la agresión, el odio. Bueno, lamentablemente ha formado alguna gente en eso, y eso es lo que me daba bronca. Y discúlpenme todo, porque por ahí pensaban que yo podía decir alguna otra cosa. Tengo que decir la realidad, que es lo que yo vi, lo que viví, y que nunca jamás le voy a mentir a nadie. Siempre voy a decir las cosas como yo las vi, como las sentí, y de aquello que sé que hubo corrupción, se lo voy a decir. Lo que no sé, pondré la duda, ¿eh? Bueno, ni que hablar cuando dijo boliviano de mierda, ni que hablar con algunas otras cosas. Pero bueno, ojalá que arriba alguien le diga, en todo esto te equivocaste, Eve, y que ella pueda decir sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a algunas cosas que están pasando en la ciudad de Buenos Aires. Voy a empezar con un tema también de la ciudad de Buenos Aires, es que esta vez voy a decir que estoy de acuerdo con Juntos por el Cambio. Laura González Velasco, a la cual ustedes deben también conocen por este micrófono, dijo que hay que crear un ministerio de género, de mujeres, género y diversidad en la ciudad, y Juntos por el Cambio dijo que no, y no se va a crear. Hay una dirección de género en la ciudad. Yo la verdad, el Ministerio de Género de nivel nacional no ha ayudado absolutamente a nada. Solamente a lo que ha ayudado es a un grupo importante de personas que han conseguido trabajo y que por eso mantienen el Ministerio. Lo que ha hecho el Ministerio de Género, que en su momento lo tenía Alcorta, ahora lo tiene Massina, creo, no sirvió para nada. No sirvió para ayudar a las mujeres que viven en sus casas con los agresores, no sirvió para parar los femicidios, no sirvió para nada. Tenemos más femicidios, no sirvió para nada. Entonces, me parece que como no sirvió ese hacer un ministerio en la ciudad de Buenos Aires, que tampoco sirva para nada, en todo caso, tomar políticas integrales, y por ahí se lo puede hacer en la dirección de la mujer. Yo creo que se gasta mucha plata en cosas que no son importantes en la salud. Muchísima plata. Podemos hablar de gran parte de la pauta publicitaria, podemos hablar de plata en negocios que terminan siendo inmobiliarios. Se gasta mucha plata en canteros, en boludeces, sí. pero encima un ministerio, y me parece que sería también gastar plata en algo que no sirve absolutamente para nada. Es mi opinión, ¿eh? Así que por ahí ustedes del otro lado me están diciendo, no, tiene que haber un ministerio de género. No solo no sirve para nada. Los empleados, la mayoría trabaja home office, los que no trabajan home office van a dar una vuelta. Tienen enfrentamientos con el Ministerio de Desarrollo Social por ver cómo se manejan determinados dineros para ayudar por ahí a alguna mujer que al ser de alguna de las organizaciones de ellos tienen que resolverle el problema si es agredida por su marido, bueno. Pero siempre así, en cosas que tiene que ver con el negocio, con la política, con el clientelismo, todo eso. Pero para resolver los graves problemas que tienen las mujeres, ¿no? Nada, no sirve para nada. Y menos en un contexto de ajuste de un gobierno nacional que vino a ajustar, menos sirven este tipo de cosas, ¿eh? Bueno. ¿Cómo seguir ahora, no? La verdad que uno se va enganchando con cosas, prepara todo lo que va a decir, después saca parte de lo que tenía preparado que iba a decir, porque hay otras cosas que el momento se las lo obligan a hablar. Y bueno, eso me pasa a mí, me pasa a mí, ¿no? Y creo que nos pasa a muchos periodistas, ¿no? Más allá de todo el trabajo que hacemos para preparar los programas que hacemos. El tema, vamos a poner un tema ahora, ¿eh? Cumplió 80 años el 19, hace unos días, el 19 del 11. Marcó a muchas generaciones. Claro, ustedes van a decir, che, de nuevo autorreferencial, ¿y qué quieren que les diga? Sí. A Mori lo fui a ver en varios recitales, en el Teatro Astral y en otros lugares. Me acuerdo uno en el Teatro Astral, yo tenía 16 años por ahí, 17. Mori tenía, en esa época, ahora cumplió 80, así que tenía 27, ¿no? Tuve algunas discusiones con músicos amigos porque él cantaba canciones de protesta y a mí me gustaba mucho eso. Y con algún músico amigo, cada uno que piense quién es, no lo voy a nombrar, le dije, vos fuiste cagón porque le cambiaban la letra. Bueno, ese tipo de cosas. Hoy está todo saldado. Es más, esta parte que vamos a escuchar ahora lo voy a sacar de un recital en donde Morris, antes de cantar este tema, que lo hizo el año pasado en el centro, en el CCK, hablaba muy bien de esos músicos que en un momento uno le esperaba que hicieran cosas, que protestaran, que rompieran todo, y no lo hacían, qué sé yo, eran más calmos. Pero bueno, escuchamos a Morris con esta versión hermosa de Ayer No Más, aunque nos va a recordar a la vieja, aquella del año 68. Vamos a escuchar Ayer Nomás, Morris, vamos, 80 años. Que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama, vi mi cuarto. Yo en este mes no tuve mucho que comer. Y ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero, dinero para ser feliz. Hoy desperté, salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin querer. Y ayer nomás tuve a la chica en mis brazos, yo la besé sin fundamento, hoy a la chica ya no es ayer, no más. En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté, salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin querer. Ayer no más tuve la chica en mis brazos. Yo la besé sin fundamento. Pues ya la chica ya no está. Ayer no más. Ayer no más. Fue ayer no más. Este país es grande y tiene libertad. Ayer no más. Libertad. Ayer no más. Libertad. Ayer no más. Libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 17 horas 37 minutos. Bueno, dijimos al comienzo, cuando comenzábamos con el programa, que hoy íbamos a hablar un poco de salud. En realidad, últimamente estamos hablando de conflictos de salud, y de eso se trata, de un conflicto. En este caso, sabemos que está en paro, desde ayer, y va a ser un paro por 72 horas, el Hospital Posadas, el hospital que queda en Aedo, y que, a decir verdad, no tiene todavía la trascendencia que ha tenido, y que lo hemos tratado acá, las marchas de los residentes y los concurrentes, ¿no? Digo, la trascendencia mediática, para que se entienda. Pero realmente es un problema serio, y ya hace un tiempo que afecta. El tema tiene que ver fundamentalmente con el tema salarial, ¿no? Estamos comunicados con Laura Abogado, que es de la Comisión Directiva de la SICOP, del sindicato que nuclea a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, sabía que ustedes hoy se movilizaban junto con el Garrahan, ¿no? Eso es correcto. Claro. Nosotros venimos votando en asamblea tras asamblea, cada vez más grande, cada vez con más compañeros de todos los servicios. Bueno, en la última asamblea, que fue ayer, votamos ir en común, en unidad, con el Hospital Garrahan, que tiene un reclamo bastante similar al nuestro, que es una recomposición salarial, que en realidad lo que significa más profundamente la recomposición salarial es el reconocimiento a todos estos años que estuvimos trabajando en pandemia, con condiciones de verdad muy malas de trabajo, con salarios de miseria, muy por debajo de la canasta familiar. Los hospitales públicos históricamente se han caracterizado por tener bajos salarios, pero nos parece que en este momento la verdad ha llegado un límite. Hoy muchos medios en la movilización se sorprendían cuando escuchaban los salarios que tiene un profesional médico que trabaja ya hace más de 20 años atendiendo pacientes. Sí. Y la realidad es que, bueno, esa situación es insostenible. Y hoy la fuerza que mostramos en la calle es la fuerza que también se está demostrando en cada hospital, que es la que está decidida a luchar no solamente por esta reivindicación tan sentida que es el salario, sino sí. también por defender la salud pública, que hoy en día la verdad que nosotros lo que denunciamos es que está en peligro. Sí. Muchos profesionales que están dejando los hospitales, lamentablemente, por no poder sostener uh-huh. Su vida, no poder sostener a sus familias. Y bueno, nosotros queremos defender que la población siga teniendo salud pública de calidad, porque somos nosotros los que ponemos el cuerpo uh-huh. y somos nosotros los que la vamos a defender siempre. Laura, vos recién decías que se sorprendían. ¿Cuánto está ganando un médico? Mira, un médico ingresante hoy en el Hospital Posadas está ganando alrededor de 140 mil pesos. ¿140 mil pesos nada más? Sí, nada más. Es inaudito. Sí. Yo soy técnica, en este momento estoy trabajando de administrativa y estoy ganando alrededor de 98 mil pesos. Sí. Y un médico que está hace más de 20 años, un médico contratado, inclusive en el Hospital Posadas somos más del 80% bajo distintas modalidades de contrato, monotributos, contratos contrato basura, ¿no? Como sí, se dice comúnmente. Anuales, sí, que son... Bueno, están cobrando menos de 200 mil pesos, 195 mil pesos. Uh-huh. Nada, es realmente sin la vergüenza, pero... Sí, sí, la verdad que me sorprende, ¿no? Sí. Quiero recalcar eso, que sí. Se sorprende la gente. Y lo que decías al principio es muy cierto. Hay un cerco mediático, pero no es casual que haya un cierto cerco mediático sobre el Hospital Posadas, porque es un hospital, vos fijate, que durante la pandemia fue el hospital de referencia claro. Al nivel nacional para la atención de pacientes con COVID. Y quisieron hacer todos estos años una bandera, ¿no?, de cómo estaba, entre comillas, mejorando la salud, claro. del Hospital Posadas, la salud pública y demás. Uh-huh. Pero adentro las cosas son muy diferentes. Claro, ¿sabes por qué lo decía? Sí. Porque yo realmente hoy lo llamé, pero ya vengo conociendo el caso de ustedes desde hace más de un mes, que en algunas marchas coincidieron con marchas que se hacían de los residentes de acá de la ciudad de Buenos Aires, inclusive de enfermeros, y también con el Garrahan, que ya varias veces marcharon juntos. Y sí. parecía, y yo lo que veía, que el Posada siempre quedaba de lado, ¿no? Sí, no solamente que queda de lado para el gobierno nacional, sí. Sino que también lo que pretenden hacernos es un cerco mediático, sí. Porque ya dejó, ya no puede estar más el hospital insignia de ellos, claro. Porque las condiciones son desastrosas, y creo que cuenta un poco la historia de lo que es la salud pública hoy, una cáscara vacía en muchos casos, en los cuales los trabajadores hacemos esfuerzos enormes por sostener la atención de mínimamente de calidad, pero no alcanza, las consultas se han aumentado en forma exponencial, los pacientes vienen con mayor complejidad, mucha mayor complejidad que antes, también los hospitales obviamente son una caja de resonancia de lo que pasa a nivel social, la crisis económica está pegando muy fuerte y eso también se siente en los cuerpos de nuestros pacientes, por eso nosotros uh-huh. también que nuestra lucha tenemos que decir que también es por ellos, uh-huh. Porque también la enorme mayoría de la población está en una situación de mucha vulnerabilidad y nosotros los hospitales tenemos que tener un rol protector, un rol cuidador de esa población, y no estamos pudiendo hacerlo. La verdad que es un dolor muy grande uh-huh. para nosotros, o sea, tener que salir de la calle y reclamar, pero no queda otra, claro, estamos claro. en el límite. Está muy claro. Ahora, Laura, ustedes empezaron el paro ayer y termina mañana. Sí. ¿Y después? ¿Qué Mirá, idea tienen? ¿Tienen se han hecho algunas negociaciones? Yo sé que en algún momento la CICOP tenía negociaciones con el gobierno de la provincia, bueno, varias veces nos han enviado gacetillas que arreglaban sueldos y demás, y que es como que tienen buenos contactos. ¿Con esto no pudieron...? El tema es que los trabajadores de los hospitales nacionales, somos 5 hospitales nacionales y dependemos directamente del Ministerio de Salud de la Nación. Ajá. Es decir, que acá es igual que el Garrahan. El Garrahan es un 80% de la nación y 20% nada más que de acá. Ustedes claro. son directamente nacional, ¿no? Sí, directamente. Ah, bueno, bueno, ahí me aclara. Los paritarios son UPCN. Claro. Y la verdad que vienen negociando bastante paupérrimamente en nuestras paritarias. Claro. No, la verdad que por lo que decís de las medidas de fuerza, nosotros ahora estamos en el medio de un paro de 72 horas, nosotros mañana vamos a hacer una ronda con corte afuera del hospital, pero lo que viene, digamos, con fuerza en el hospital naciendo, digamos, es esta idea de que tenemos que hacer como los residentes de capital, que tenemos que hacer como también los residentes de provincia, que ayer que también están en movilización en este momento. Uh-huh. Impresionante la unidad que están teniendo. Han hecho marchas a La Plata, ¿no? También los residentes, sí, de provincia. Marchas a La Plata, claro. Lamentablemente ayer Kicillof le respondió que iba a tomar medidas punitivas, sí, si no garantizaban la normal atención de los pacientes. Como yo te decía antes, la normal atención de los pacientes no la vienen garantizando ellos hace años. Claro. Bueno, y nosotros ahora se termina mañana el paro de 72 horas y la semana que viene, bueno, está agotado un paro de 96 en vistas de que no hay ninguna respuesta. Hoy la ministra no nos quiso atender, nos atendió Colia, que es, sí, el secretario de Hospitales Nacionales. Sí. Lo que nos dijo que iba a haber una reunión con Massa en el día de hoy y que el lunes iba a tener una respuesta, que deja en evidencia un poco también que tienen que acudir a Massa. Evidentemente hay alguna preocupación por parte del Ministerio de Salud y por parte del Gobierno Nacional de que esto, que el Hospital Posadas no empiece a explotar como en otras épocas, que el Hospital Posadas salía con todo a la calle. Sí, me acuerdo, me acuerdo porque lo hemos cubrido. Sí, claro, me acuerdo, la Asociación de Profesionales del Posadas, claro, jugaba muy fuerte en esa época, sí. Uh-huh. Y me parece que es una oportunidad para empezar a consolidar, ¿no?, la unidad que estamos empezando a tener en el Hospital Posadas, con dos sindicatos que juegan a quebrar la lucha, que son la TUPCN, que así todo, desde abajo, con mucho esfuerzo, los trabajadores empiezan a salir a la lucha, empiezan a unificarse, trabajadores profesionales, no profesionales, de mantenimiento, limpieza, y a unificarnos también con otros sectores que están en lucha, acá en zona oeste, con docentes, con trabajadores ferroviarios, bueno, con muchos otros sectores que opinamos que no se aguanta más este ajuste, que los salarios de los trabajadores se tienen que recomponer y que no podemos permitir que se siga pagando una deuda ilegítima al Fondo Monetario Internacional mientras nosotros seguimos trabajando con condiciones malísimas en un sector tan sensible como es la salud, de hecho nos decían esenciales. Uh-huh. Y no poder tener lo más básico, que es un salario digno, ¿no? Claro, un salario que por lo menos cubra que sea más de la canasta básica, no llega ni a eso. Realmente me sorprendiste porque nosotros estuvimos siguiendo el conflicto de los residentes de la ciudad, que empezó hace más de un mes, ¿no? Casi dos meses, y que también, bueno, decían los salarios eran muy bajos, arreglaron por una cifra, pero que supera esa cifra. Así que, bueno, esperemos que les vaya bien. Te doy los minutos que quedan para que vos cierres la nota como quieras. Bueno, yo te agradezco un montón. Nosotros la semana que viene vamos a estar haciendo una medida de fuerza importante. Nosotros el jueves primero vamos a estar tratando de, bueno, unificarnos con los residentes de provincia. Vamos a llamar también al Garrahan, a los residentes de capital y a todos los trabajadores de los hospitales provinciales que se quieran sumar, hacer un gran acto frente al Hospital Posadas y después intentar subir a la autopista. La idea es que esto que desaparezca el cerco mediático y que de una vez por todas nos escuchen que el hospital más importante del país está realmente en una crisis muy profunda. Uh-huh. Laura, muchísimas gracias por tu atención y por habernos... Muchas gracias a ustedes por darnos voz, que lo necesitamos mucho. Gracias, muy amable, y mucha suerte. Bueno, charlábamos con Laura Abogado, de la Comisión Directiva de SICOP en el Hospital Posadas. Bueno, esto da para demostrar un poco también la doble vara, la hipocresía. Por eso yo siempre, ustedes me escuchan acá en este programa cuando yo digo que nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos esa suerte de que las luchas enseguida se reflejan. Tarda un poquitito de tiempo, pero enseguida están instaladas. Por lo menos en este programa no nos pasó nunca que no hayamos podido instalar lucha. Acá nosotros hablamos con los residentes de la ciudad hace 2 meses, más o menos, que nadie los sacaba, y a los 10 días estaban instalados en todos los medios, en todos los medios. Hoy mismo, hoy están todos los medios, después vamos a pasar algo con los concurrentes que en este momento están negociando con el subsecretario de Salud de la ciudad. Pero hablo de la doble vara, ¿no? Hablo de gente que acá está con las luchas y que no son capaces de repudiar, por ejemplo, recién lo que decía, que los residentes que se movilizaron en la provincia los quieren sancionar. Kicillof no solo no les aumentan, sino que lo quieren sancionar. ¿Se dan cuenta que tenemos un problema grave, y sobre todo en los medios de comunicación y en la ciudad de Buenos Aires, que hay una doble vara que apesta? La doble vara realmente que hay entre lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en la provincia y en otras provincias apesta. Ustedes después van a escuchar cantidad de conflictos en la ciudad. Vamos a hablar de cosas que pasan en la ciudad. Pero el resto no aparecen. Fíjense, y con esto cierro, porque los estoy aburriendo un poco. El Posadas está en lucha, debe ser por lo menos 3 meses que vienen con el tema de los salarios, lucha, y se han movilizado cuando había movilizaciones en la ciudad. Los medios del establishment, hablamos del oficialismo, que son en definitiva los que más medios tienen, el kirchnerismo, sacaban notas de los dirigentes que había de la ciudad, hablando en contra del gobierno de la ciudad, y no sacaban notas de los que estaban del Garrahan, que estaban en la misma marcha, o del Posadas, porque esos iban a hablar en contra de Kicillof o iban a hablar en contra del gobierno nacional. ¿Se dan cuenta en qué estamos metidos? Cuando hablo de decadencia, ¿qué quiero decir cuando hablo de decadencia? Esto. Por eso, y esto es autobombo, escuchá a los locos de Buenos Aires, ¿eh? Escuchá a los locos de Buenos Aires. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Sonaba Creedence Clearwater Revival. Bueno, te doy las vías de comunicación porque por ahí querés opinar sobre algo de todas las cosas que hemos dicho hoy, ¿no? En este programa, que hasta ahora me parece que estamos cumpliendo con las expectativas que vos tenías de qué íbamos a hablar. Casi siempre tenemos algún tema que no está muy instalado. Te podés comunicar en el 4864-0489, 4864-0489. Esa es nuestra línea de teléfono, nuestra ruta de comunicación. En el WhatsApp es 11-31-26-0887. Te lo repito, 11-31-26-0887. Correo es loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, @loslocoslatribu es el Twitter y Los Locos de Buenos Aires es el Facebook. Así que en cualquiera de esos te podés comunicar. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 3 minutos. Bueno, hace unos minutos terminó Bélgica-Canadá. Canadá erró un penal. Bueno, no lo erró, se lo atajó el arquero Courtois de Bélgica. Y después Bélgica hizo un gol, 1-0. No me parece que hay ningún candidato acá de estos que vi. No sé, por ahora el único equipo que vi que jugó a pleno y que me gustó mucho como jugó, fue Inglaterra, el único. Después, qué sé yo, España hoy jugó muy bien, vamos a ver cuando juegue con algún equipo, hoy jugó contra nadie, ¿no? Jugó contra Costa Rica, que me disculpen los ticos, ¿no? Pero no atacaron una sola vez. Mientras que Inglaterra jugó con un equipo como Irán, que más o menos le quería hacer un poco de fuerza, pero lo terminó goleando. Bueno, vamos a qué ha pasado en estos días en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a empezar Un reclamo que viene desde hace un año en el Congreso y que lo llevan adelante la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que es el reclamo por la ley de envases, ¿no? Una ley que favorecería para que los cartoneros y recicladores puedan tener algunos beneficios que en la ciudad los tienen. Bueno, ustedes cuando escuchen ahora a los cartoneros, que en general son de la ciudad, hablan de todo el problema que hay con los cartoneros en el resto del país. Por eso una ley de envase podría ayudar para financiar el reciclado y que los cartoneros, dicen ellos, trabajarían en otras condiciones. Vamos a escuchar a Ricardo Piedrabuena, que es cartonero del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la UTEP, es decir, trabaja acá en la ciudad de Buenos Aires, y a Laura, que es una promotora ambiental. Lo escuchamos primero a Laura, después a Ricardo y a Laura nuevamente. Escuchen atentamente porque dan una explicación que tiene que ver mucho con lo que nos pasa con el medio ambiente. Escuchen cuál es el reclamo, este reclamo que en realidad duerme, este proyecto que duerme en el Congreso, más allá que estos que reclaman son oficialistas, ¿no? Pero escúchenlos. Y hoy estamos acá en el Congreso peleando por una ley de envase. Es más que nada para que los que hacen los productos se puedan hacer responsables de cada producto que están largando al mercado y que con esa responsabilidad que se van a empezar a hacer, que se le va a llamar tasa, se puedan empezar a hacer sistemas de reciclado con inclusión social en todo el país, ya que entendemos que más allá de lo que es Cava, ¿no? Afuera de lo que es Cava, nuestros compañeros están trabajando en pésimas condiciones y hoy en día estamos más que nada peleando por ellos. Hoy estamos por una ley de envase, con inclusión social. ¿Qué quiere decir con inclusión social? Que en la mayoría de todos los países están pagando unas tasas a las grandes empresas, Coca-Cola, PepsiCo, Quilmes, todas las grandes empresas pagan una tasa que en este país todavía no se está pagando. Con esa tasa lo que nosotros los cartoneros estamos buscando es un bien para los compañeros que todavía están trabajando en cielo abierto, sábados, domingos, feriados, lluvia, con sol, con frío. Todos los días están en la calle trabajando y muchas veces son reconocidos el laburo que están haciendo, que es tan importante. Entonces en la ley de envase lo que nosotros buscamos, que al aprobar esa tasa podamos incluir a más compañeros que estén como nosotros trabajando de una manera más formal. Sin cartonero no hay reciclado. Nosotros estamos sacando todos los días miles de toneladas de lo que es material reciclado que iría directamente a un basural a suelo abierto. Y eso estamos ahorrando muchísimos dólares también al país, porque se paga en dólares el entierro de lo que es la mugre, lo que es la basura. Y de la basura, de lo demás, un 70% es reciclable. Yo soy 20 años de carrero a carro a caballo. Hace 2 años dejé de trabajar con mi caballo, que hoy está descansando en un campo, para trabajar de una manera organizada con un carrito, un bolsón y un camión que nos lleva a todos los que es el material. Somos muy pocos en Quilmes. Y nosotros con esto, si se puede aprobar la ley de envase, hay 230 a 300 compañeros esperando a estar trabajando igual que yo. O sea que van a empezar a trabajar de una manera mejor para ellos, van a dejar los caballos, que tanto están pidiendo las protectoras que se dejen los caballos de trabajar. Nosotros estamos, hasta ahora somos 100 compañeros. Los 100 compañeros no trabajan más con carro y caballo. Están trabajando de una manera organizada y están de una manera mucho mejor y queremos para todos los compañeros cartoneros lo mismo. Lo que yo pienso que ayudaría a esta ley, yo creo que ayudaría mucho más a lo que es a poder tener compañeros con condiciones de trabajo dignas, que puedan tener sus bolsones, que puedan tener sus guantes, que puedan tener una ganancia más allá de lo que vendan, que puedan ser reconocidos. Un trabajo reconocido hoy en día es muy importante para nosotros. Lo que queremos decirle a los diputados, que una vez por todas vean nuestro trabajo, que por favor vean nuestro trabajo, lo dignifiquen como nosotros lo estamos valorando ahora. Bueno, esto es, ya lo hemos pasado por ahí otras veces en el programa hace unos meses o hace un año cuando se iniciaron estos reclamos. Acá ustedes me escucharon a mí decir algunas cosas que yo no sé, la verdad, por lo menos los que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, si están mucho mejor, como dice acá el compañero Ricardo Piedrabuena. Ellos dicen que están mejor, ¿no? Con esto, también habla Laura que fuera de Cava trabajan en condiciones pésimas, pero yo la verdad que sufro cuando veo a muchos cartoneros con esos carros y tirando ellos de los carros. La verdad, lo tiro, pero lo veo así. Lo que dice Ricardo acá es que ellos así con sus carros trabajan de forma más organizada. Por ahí algunos, bueno, que tienen carros más chicos, qué sé yo. Yo he visto algunos carros con ruedas de auto que realmente veía lo veo, todos los días lo veo, que el esfuerzo que hacen al tirar de esos carros es monstruoso. Pero bueno, la ley de envases es una ley necesaria, ellos dicen, pasa en otros países del mundo, y son las empresas que se hacen cargo con un aporte que hacen, con un impuesto, con una tasa, que se hacen cargo para que todo eso después sea recogido en todos lados de cómo está pasando en la ciudad. Lo dice ahí también Laura, ¿no? Que tengan aparte de lo que juntan, que también tengan una garantía. Acá en la ciudad pasa, justamente después de varias luchas que tuvieron el MTE, los recicladores y la UTEP, lo que ahora es la UTEP, acá en la ciudad de Buenos Aires, exigiéndole al gobierno de Larreta, y eso se logró. Ya se venía negociando en la época del macrismo, eso se logró, que es un salario adicional. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy hicimos esa nota que a mí me parece muy muy gráfica, la nota que hicimos con la gente del Hospital Posadas, porque es algo que por ser un problema del gobierno nacional y donde está involucrado el gobierno de la provincia, no tiene difusión. Ya lo decía con quien hablábamos, Laura Abogado, que nos decía, hay un cerco mediático, es lo que estamos tratando de romperlo. Pero bueno, acá pasó lo mismo. Nosotros acá hicimos una nota con los residentes hace más de 2 meses. El cerco mediático se rompió y hoy está instalado en todos los medios. Y hoy, justamente, había una reunión en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires con una delegación de la Asamblea de Residentes y Concurrentes para discutir ellos dicen que no, que tienen que ser remunerados los concurrentes, que no puede ser que trabajen gratis. Bueno, vamos a escuchar qué pasaba ayer. Hoy sabemos de la reunión esta, pero ayer hubo una movilización y ustedes van a escuchar a Federico Freilich, que es residente del Hospital Ramos Mejía, que explica por qué sigue la lucha, ¿no? Porque los residentes ya tuvieron una conquista. Y vamos a escuchar también a una concurrente del Hospital Pena, concurrente en salud mental, que es Jacqueline Carmassi. Escuchen a los dos atentamente. ¿Qué es lo que están reclamando los concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires? La semana pasada, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acercó una oferta a este movimiento, en realidad hacia el gremio de médicos municipales y a la Federación de Profesionales, oferta que fue aceptada por el gremio, que terminó redundando unas 9 semanas de lucha y 21 días de paro de forma indefinida, en la cual se logró un acuerdo para las residencias de un aumento neto de 200.000 pesos a cobrar el 1 de diciembre como parte del sueldo de noviembre. Sin embargo, nos seguimos manteniendo en estado de alerta y hoy estamos acá en una nueva jornada, en este caso para reclamar salario, ART y seguro de mala praxis para nuestros compañeros concurrentes. Recordemos que nosotros formamos parte de una misma asamblea, la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, y el reclamo es conjunto y las necesidades de los concurrentes son incluso aún mayores que las necesidades de los residentes, ya que ellos no gozan de ninguno de estos saberes que mencioné recién. No hay diferencias entre ser un residente y un concurrente, porque las tareas que hacemos son las mismas. Obviamente estamos menos tiempo, menos horas en el hospital, aunque un concurrente está entre 20 horas y 80 horas, depende de qué es lo que hace. Por ejemplo, los concurrentes de especialidad médica están entre 80 horas en el hospital, yo que soy de salud mental estoy 20 horas, y después hacemos las mismas tareas, digamos, estamos en contacto con enfermedades infectocontagiosas, vamos a interconsultas, atendemos guardias, demandas espontáneas, trabajamos en los barrios, hacemos talleres, también respondemos las demandas de oficios judiciales, trastornos de la conducta alimentaria, es decir, hacemos exactamente las mismas tareas. ¿Cómo se justifica que nosotros no percibimos un sueldo y sí lo perciben los residentes? Porque el gobierno de la ciudad, en primer lugar, le sirve tener a 665 trabajadores de manera gratuita trabajando en los hospitales. Eso por un lado. Y al mismo tiempo venden a la concurrencia solamente como una instancia de formación, que desde ya que es de formación, pero nosotros también trabajamos y llevamos las mismas tareas que el resto de el servicio de los hospitales. La realidad es que hoy, o sea, la mañana, tenemos la posibilidad de empezar a discutir con el Ministerio de Salud las condiciones de extrema precarización laboral en la cual nosotros estamos trabajando y empezar a discutir el pasaje de las concurrencias a las residencias, que es lo que nosotros queremos. Bueno, creo que está claro el pedido que hacen. 665 concurrentes nada más tendrían que ver por ahí, pero que tengan algún tipo de salario. Y bueno, por supuesto que tenga que ver también en relación con el tiempo que trabajan. Creo que más o menos eso es lo que piden. Hoy en un rato sabremos qué es lo que pasó en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, así que si es durante el programa se lo vamos a contar. Bueno, y vamos a terminar ya con este tema de salud, que es el tema más movilizado que hay acá. Primero, bueno, recordar que mañana está la movilización, hoy lo decía la gente del Posada, mañana hay una movilización del Hospital Garrahan, que también están pidiéndole al gobierno nacional recomposición salarial. Y el otro tema que también están movilizados son los enfermeros, los enfermeros que siguen movilizados, cada vez uno lo que ve que son más, hay más agrupaciones, hay sectores que no se acoplaban a las marchas, pero se van acoplando ahora, y bueno, reclaman condiciones de trabajo, reclaman recomposición salarial y por supuesto que se los tenga en cuenta en la ley de enfermería, que recordemos que hubo una presentación judicial y que la justicia dijo que los tenían que incorporar a los enfermeros a la ley de profesionales de la salud. Cosa que fue apelada por el gobierno. Bueno, vamos a escuchar a Andrea Ramírez, de la Asociación de Licenciadas en Enfermería, trabajadora del Ramos Mejía, a Cristian Acosta, del Sindicato de Trabajadores de Enfermería, a Nancy Rojas, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Enfermería, y a Marta Álvarez, licenciada en Enfermería del Santa Lucía. Hoy es la celebración con lucha de otro aniversario por el Día Nacional de la Enfermería. La enfermería sigue reclamando, por sobre todas las cosas, un salario digno. Nos une la pelea por el aumento salarial a toda la enfermería de la Ciudad de Buenos Aires y además, por supuesto, seguimos luchando por la inclusión y la equiparación a la ley de carrera profesional de salud. Nosotros hoy estamos realizando esta concentración y esta movilización que va a ser desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y próximamente vamos a organizar el gran paro general de la enfermería en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y también los centros de salud por un piso de 200.000 pesos de salario para arriba para toda la enfermería. El 4 de noviembre, el juzgado número 6, contencioso administrativo, falló a favor de la enfermería y la RETA no hizo otra cosa que apelar a este fallo. Entonces lo que estamos pidiendo es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acate el fallo de la justicia, que respete las instituciones que hay acá en la ciudad y que reconozca una buena vez por todas a la enfermería y que deje de precarizarnos. Estamos por debajo de la pobreza, estamos por debajo de la canasta familiar. Es una vergüenza, nosotros no llegamos a los 100.000 pesos, ni nosotros ni todo el país. Entonces lo que estamos pidiendo es una paritaria, pero una paritaria más del 100%, porque realmente con las paritarias que estamos teniendo no llegamos a nada con el tema de la inflación. La situación nuestra como licenciados de enfermería y como enfermeros en general es muy difícil. Después de haber superado la pandemia, han despedido a cientos de colegas que habían sido contratados, que concursaron y a pesar de ganar el concurso no han quedado en los hospitales que prestaron servicio. Esto nos dificulta mucho porque el colega que estuvo un año o más en determinado hospital adquirió experiencia y luego fue descartado. Es importante que el señor Larreta acate lo de la justicia porque si no, no vamos a poder seguir nosotros los pocos que quedamos dentro del sistema de salud pública. Es necesario el reconocimiento profesional para poder equiparar los sueldos con el sector privado y para que los colegas que ingresan al hospital público, una vez que ingresaron, no dejen el lugar vacante. Bueno, vieron que ocurren otras cosas, ¿no? Aparte de lo que estamos enfrascados, los medios, o muchos están enfrascados, nosotros la verdad que tratamos de mantener la agenda periodística para poder llevarles otros temas y también para que quede de lado este jueguito del gobierno que piensa que vamos a estar distraídos, pase lo que pase con Argentina, gane, no gane. Ojalá que festejemos campeones del mundo, a los dos días vamos a estar hablando todos de inflación, ¿eh? No les quepa ninguna duda, porque uno sigue yendo al supermercado, uno ha ido este fin de semana, ha visto que los precios justos que tanto se habló son precios que van a estar congelados, dicen que van a estar congelados después que los aumentaron mínimo un 30%, es decir, que se cubrieron por 2 o 3 meses. Yo lo vi con algunos que hice comparación, mermelada, que había, que estaban 200 y pico pesos, la llevaron a casi 400 y lo pusieron en precio justo. Es decir, piensan que la clase política, y sobre todo esta clase política que nos gobierna, piensa que vamos a estar atrás de la pelotita y nada más que eso. Estarán ellos atrás de la pelotita, ellos, sus hijos, los millonarios que no tienen ningún problema. Pero el resto, los que tenemos que salir a comprar todos los días, los que trabajamos todos los días, los que nos levantamos todos los días, sabemos que hay otros problemas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que está el problema de los subtes, porque los trabajadores están peleando por un día más de franco, para tener 2 días de franco, y hay días que te agarra un paro de subte y no viajás, porque de 13 a 14, hoy por ejemplo en la línea C abrieron los molinetes y de 14 a 15 hubo paro. Esto también pasa. Pasa que todos estamos viendo que viaja mucha menos gente en los subtes porque es muy caro, entonces viajan más en colectivo, eso también está pasando. Hay mucha menos gente trabajando. En el Estado prefieren a veces hasta que la gente no vaya a trabajar para que no gasten ni luz ni aire acondicionado, porque realmente han tomado tanta gente, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, que están abarrotados, entonces prefieren que se queden en la casa haciendo home office, así que eso también pasa. Bueno, y para cerrar de todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ayer, anunciado ya por la unidad piquetera, después del partido, iban a ver el partido los trabajadores desocupados, y después iban a movilizar al Ministerio de Desarrollo Social y también al Ministerio de Trabajo. Ayer, recuerden que ayer se conoció el chiste este de mal gusto de la CGT y la CTA, que es el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Un salario que en marzo va a ser de 69.500 pesos. En marzo va a ser de 69.500 pesos. Va a haber un aumento del 7% en diciembre, el 6% en enero, el 4% en febrero, el 3% en marzo. Una burla, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Las burlas son burlas, pero así son las cosas. Esto fue avalado por Pablo Moyano, por Daer, por Yasky, por todos, ¿eh? Es decir, por toda la gente que avala los ajustes. Bueno, la unidad piquetera estuvo reclamando. Vamos a escuchar a Silvia Sarabia, de Barrio de Pie, y a Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, que decían ayer, en el momento justo, que por Zoom se decidía el salario de los trabajadores. Estamos concentrando aquí frente a Desarrollo Social de la Nación porque seguimos con dificultades para que lleguen los alimentos comprometidos, seguimos con dificultades para tener certeza de cuándo van a llegar las herramientas para los espacios de trabajo. La verdad es que a esta altura, bueno, aunque el reclamo parezca insistente y sobre los mismos puntos, es porque realmente vemos a, sobre todo a Emilio Pérsico, más preocupado por ver cómo va a resolver la interna dentro del Frente de Todos que por realmente gestionar. Se piensa que mientras juega la selección la gente no come, no trabaja, no vive. La verdad que es una vergüenza. La dirigencia sindical y política que se va a juntar hoy a resolver el salario mínimo vital y móvil lo va a hacer de manera virtual. Esto también nos muestra, digamos, la distancia que tienen respecto a lo que le pasa a la población en general. Si la situación sigue así, es una situación muy delicada. Incluso el incremento del 40% de la tarjeta alimentar es insuficiente, porque si quisieran realmente que el monto de la tarjeta alimentar supere la inflación, tendría que estar arriba de 20.700 pesos para una familia de dos niños y niñas hasta 14 años. Se está discutiendo un salario mínimo vital y móvil más cerca de la canasta de indigencia que de la pobreza. Esto también roza casi lo ilegal, porque nuestra legislación dice que el salario mínimo vital y móvil debe alcanzar a una familia para comer, para vestirse, hasta para irse de vacaciones, para tener una vivienda digna. Bueno, todo eso está muy lejos de lo que pasa hoy. Tenemos necesidad de cobrar un salario que nos permita vivir. Entonces tenemos que tener un salario que por lo menos supere la inflación, que equipare y supere la inflación. Y en ese sentido no estamos teniendo una respuesta de parte del gobierno y no hay tampoco desde la CGT un planteo de lucha por el salario. Se está discutiendo algo a espaldas de los trabajadores. No conocemos, la reunión es virtual. No, la CGT no ha hecho una campaña en los sindicatos para fijar el salario mínimo. No tiene mandato de sus bases para discutir un salario. De manera que lo que deberíamos hacer es discutir eso. Un congreso de bases, que los trabajadores discutan, asambleas, para llevar adelante un pliego de reclamo, porque si no, pasan los meses, pasan los años y el salario se sigue deteriorando. Hay muchísima desazón, muchísima bronca en los barrios, llega poco y mal la comida del Ministerio de Desarrollo Social a los comedores. Vemos un escenario complicado. Hay que atender los reclamos que hacen las organizaciones, no hay que estigmatizar a los compañeros que hoy no tienen la posibilidad de tener un trabajo, hay que luchar en la Argentina porque la crisis no la paguen los trabajadores. Bueno, y salía el salario, como dije antes, 69.500 pesos. En el mes de marzo se va a cobrar eso. Y es como decía ahí Silvia Sarabia, ¿no? Es decir, teóricamente el salario mínimo vital y móvil que fue colocado por el gobierno de Illia, hay que decirlo eso, era para que cubra los gastos necesarios de una familia trabajadora, el salario mínimo vital y móvil. Bueno, se han olvidado de eso. Por ahí porque no les gusta que esto sea de Illia, vaya a saber. Mientras juega la selección, la gente no trabaja, no come, creen, dice también Silvia Sarabia. Creen eso. Bueno, van a seguir las movilizaciones, mañana va a haber una concentración a las 11 de trabajadoras de casas particulares, y bueno, hoy vimos que hubo paro en el Garrahan, en el Posada, y sabemos que se van a dar todas estas cosas muy pequeñas porque la mayoría de los sindicatos aunque algunos se dicen que son más combativos, qué sé yo, están en el ajuste y lo demuestran como lo ha demostrado ayer Yasky aceptando este trabajador o como lo, este salario para los trabajadores o como lo demostró Moyano. Es decir, de ahí combativo no hay absolutamente nada, ¿eh? Son todos ajustadores. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 33 minutos. Hoy es 23 de noviembre, ¿no? Hoy es 23 de noviembre. Vos sabés que esa fecha la tengo muy grabada por dos cosas. Una, porque hace un mes que están poniendo carteles en toda la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que en el Parque Roca, ¿puede ser? Exactamente. Que en el Parque Roca viene Nadal. Exactamente. Veía eso, por un lado. Por otro lado, lo vinculaba porque hoy cumpleaños una nieta mía. Una sobrina tuya, Sofía. Sí. Le mandamos un saludo a Sofía. Un beso enorme. Que cumple... No le vamos a decir cuánto porque van a darse cuenta que estoy más viejo todavía. Sí, lo vamos a decir. 16 años. 16 años. No, mamita. No me hagas penal, por favor. 16 años. Qué locura. Cosa de no creer. Bueno. Sí. Alguna vez estuvo acá en la radio, alguna vez, pero era más chica. Sí, no recuerdo. ¿Eh? No recuerdo. Sí, estuvo. Bueno, y... Rami, sí. Rami, el más chiquitito, sí. Va, chiquitito. Sofía, creo que sí. Sí, sí, vino. Vino alguna vez, creo que vino. Y lo del Nadal. ¿Está Nadal jugando? ¿Qué está juega? Jugando Nadal. Este es un curro. Está jugando en este momento en Lugano, sí, en Parque Roca. Sí. Allá agarramos Avenida Roca, creo que el 115 va todo derecho. Bueno, sí. Nos bajamos en una de esas paradas antes de llegar al autódromo. Cerca de donde se maneja. Exactamente, ahora se manejaba. Claro, ahora ya no solamente ahí se rinde para hacer el registro acá en la ciudad. Pero bueno, Nadal está ahí en Parque Roca jugando. Es un amistoso, es una gira por Sudamérica que se llama La Revancha, en la cual juega... No, no sé. Auspiciante. El tenis se mueve así. El deporte en general se mueve con muchísima plata. YPF no es una empresa... ¿YPF banca esto? Sí. Ah, mira. Sí, bueno, no solamente YPF, hay otras tampoco. Vamos a ponernos a enumerar. Cuando hicieron la conferencia de prensa, te aseguro que tenían auspiciante, eran paredes y paredes con auspiciantes. Sí, más bien, más bien. Por todos lados. ¿Cuánto puede poner YPF? $500,000, $1,000,000, no más que eso. Bueno, esto forma parte de una gira que van a hacer Nadal y Ruud, el jugador noruego que estuvo muy cerca, es el número uno del mundo, pero que se quedó corto y ahora es el tres. Que la van a realizar en distintos países, entre ellos Buenos Aires, que es el primero en el cual van a realizar esta revancha. Ellos dos siempre. Ellos dos van a jugar en cinco países distintos. Esto se llama la revancha, ya que en la final de Roland Garros de este año, Nadal le ganó a Ruud. Este es un curro. Es un curro muy grande. Es más, lo divertido es que cuando lo anunciaron, el video, Nadal medio que le dice a Ruud, che, ¿sabes qué? Te doy la revancha. Es más, ¿sabes qué? No, te voy a dar cinco revanchas, le dice Nadal. Y del otro lado está Ruud, bueno, dale, vamos a jugar. ¿Juegan en Buenos Aires? Juegan en Buenos Aires, después tienen que jugar en Quito, en Colombia, me parece que en Bogotá. Y me están faltando dos sedes, que ahora lo chequeo y te lo digo. Pero en cinco lugares distintos van a jugar este partido, partido amistoso. Pero que de todas maneras el hecho de que esté Nadal, posiblemente uno de los mejores tenistas, no, se vendieron todos los asientos, absolutamente todos. Se veía gente llorando en las tribunas, recién vi cuando entró Nadal a jugar. Había gente llorando, un cartel inclusive de una chica que decía, Rafa, firmame, así me lo tatúo. Y hay una locura muy grande al que le gusta el tenis. Yo soy bastante fanático del tenis. Que el hecho de que esté Nadal acá es movilizante. No sé si para... No sé. Mirá vos. No sé si como para unas 30 lucas. Pero bueno. 30 lucas, vale. Bueno. Sí, bueno. Después inclusive había unos VIP que salían bestialidad. Bueno, pero bueno, es el mundo del tenis, es así y es muy lejano a nuestra economía también, bueno, ¿no? Bueno, van a conocer la zona sur de la ciudad de, Buenos Aires, ¿no? La gente que va. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una columna especial y es muy lindo que ya nos hayamos metido un poco en el deporte, porque vamos a tener una columna de cine mundialista, podríamos decir. No. Sí, inclusive ya en su momento hablamos de esta película, pero la vamos a encarar desde otro lado. Me puse a pensar un poco, bueno, el fútbol es un deporte bastante sencillo, es un deporte muy popular, muy masivo, y que inclusive empezamos a darnos cuenta a través del Mundial que no se vive tan apasionadamente en otros países, o que la pasión que tienen en otros países es bastante más de nicho, no tanto como acá, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, ayer después del resultado de Argentina en Arabia Saudita decretaron asueto, hubo feriado, hubo festejos con tiros al aire, hubo un poco de todo, hay videos de todo en internet y bueno, por supuesto que festejaron y demás, pero no es algo que esté tan culturalmente presente en esos países y se nota ya desde el hecho de la importancia que tiene inclusive en el crecimiento por ir de un niño, de un chico y en los últimos años de una chica también, ¿no? Que se empezó a jugar mucho más al fútbol, inclusive no solamente tanto femenino como masculino, sino también mixto. Y ya del crecimiento de un infante, ya el fútbol empieza a formar empieza a tomar un lugar bastante importante, ¿no? Cosa que no sucede en otros lados. Y me puse a pensar, bueno, dentro de la columna de cine, ya que estamos todos hablando del Mundial, ya que estamos todos con la calculadora especulando a ver qué resultado nos conviene, si le ganamos a tal, si empatamos con México, si le ganamos a México, si empatamos con Polonia y demás. Empecé a decir, bueno, vamos a llevar la columna un poco por este lado. Y empecé a hacer una especie de recorrido de qué distintas películas hubo relacionadas al fútbol en distintos lugares del mundo también, ¿no? Lo cual me llevó a una película bastante representativa del fútbol internacional, podríamos decir, ¿no? Porque después tengo algunas también anotadas que vamos a recomendarlas porque las pueden encontrar también gratuitamente en internet, sobre todo argentinas, que están muy ligadas justamente a nuestra cultura. Pero me puse a pensar, bueno, ¿qué película hay que englobe de alguna manera esta pasión que implica el fútbol, pero que no deje de lado también de dar un gran espectáculo más allá de un drama, con grandes actores, figuras reconocidas y demás? Y di con Escape a la Victoria. En algún momento la he mencionado a la película. Película del año 1981, dirigida por John Huston, un director muy importante dentro de Hollywood, esa fue una de las últimas películas que realizó. Un tipo que laburó con Humphrey Bogart, que laburó en una de las primeras películas, dirigió, mejor dicho, una de las primeras películas que en este momento no me sale el nombre, de Marilyn Monroe. Acá tengo el nombre, sí, La Jungla de Asfalto. Uno de los primeros papeles de Marilyn Monroe con apenas 22 años, él fue el director de una de esas películas. Tuvo un recorrido bastante interesante por Hollywood, en el cual fue uno de esos directores, podríamos decir, asentados, ¿no? Esos directores de estudio que de alguna manera sentaron las bases de lo que fue un Hollywood en una era completamente influyente, no solamente en lo cinematográfico, sino también a nivel mundial, en años también por venir, influencias también culturales y demás. Pero bueno, dejando de lado la figura del director, de John Huston, metiéndonos también en el elenco de esta película. O mejor dicho, vamos al revés. Primero vamos a hablar un poquito de qué va Escape a la Victoria, porque hablé también de que no solamente se engloba esta pasión por el fútbol, sino también lo espectacular, ¿no? Esta necesidad de aventura, esta necesidad de acción, hasta inclusive, ¿por qué no?, hasta alguna promesa, hasta de tiros, ¿no? La película sucede durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración en el cual un grupo de generales nazis que son fanáticos del fútbol dicen, che, tenemos a un inglés, al capitán de la selección inglesa, lo tenemos preso, perteneciente al ejército de los aliados. Vamos a desafiarlo un picadito. Ese, de alguna manera, es el detonante de la película, ¿no? Y no solamente lo desafían, sino que lo desafían un partido de fútbol, sino que implica justamente ese partido el tener que armar un equipo con gente que por ahí no juega al fútbol. Bueno, casualmente, entre los presos estaba Pelé. Y Ardiles. Y estaba también Osvaldo Ardiles, jugador cordobés, campeón del mundo en el 78, director técnico, jugó muchísimos años en Inglaterra y demás. Y no solamente eso, o sea, figuras reconocidas dentro del mundo del fútbol. Recordemos también, Pelé en el año 1980 se retira porque está jugando en el New York Cosmos. ¿Qué? Y esta película es del año 81. O sea, apenas se retira Pelé, ya pega un papel enorme dentro de Hollywood, en una película muy grande. Y no solamente estaban estas figuras del fútbol, sino que también tenían a dos actores de renombre. Uno que era el actor del momento, sobre todo fines de los 70, principios de los 80, Sylvester Stallone. Claro. Y también el capitán, el personaje que mencioné recién, el capitán de la selección inglesa, era Michael Caine. También, tipo que posiblemente uno de los papeles más recordados, doble de cuerpo, película de Brian De Palma. Frenesí creo que también. Frenesí en este momento no la tengo, pero es posible que también. Claro. También tenemos entonces, vamos juntando un poco de todo. Tenemos un gran director, tenemos una idea que a mí personalmente me parece espectacular durante la Segunda Guerra Mundial, que se tenga que hacer un partido de fútbol. Sí. Partido de fútbol, aparte amistoso. Es algo espectacular. Bueno, en el medio de la película, la idea que surge, que le surgen a los prisioneros es que esto es una buena oportunidad para salir del campo de concentración, jugar al fútbol y, de paso, escaparse. Tratar de idear algún plan para escaparse. Y necesitan estar todos en ese equipo de fútbol para escaparse. En el medio hay algo muy divertido porque el personaje de Stallone, que es el único norteamericano, se piensa que el fútbol es el fútbol americano. Y cuando están todos pateando la pelota, el tipo baila, hace un tacle a otro. Y se va corriendo con la pelota en la mano. Y todos lo miran como diciendo, loco, flaco, ¿qué estás haciendo? Y no solamente eso, sino que hasta inclusive él se enoja. Se enoja como diciendo, este deporte medio que es de maricón, es una cosa así, dice. Una locura absoluta. Pero bueno, ¿qué sucede? Por supuesto, es el protagonista. ¿Qué va a hacer si juega muy bien con las manos? Va a atajar. Stallone va al arco mientras Pelé tiene aproximadamente tira unas 4 o 5 chilenas en todo el partido y Ardiles hace la bicicleta. Pero bueno, volviendo un poco a la película en sí, es muy interesante cómo en una película hollywoodense, una película que inclusive no es tan recordada porque sale en el medio del crecimiento de Stallone, ya había salido Rocky, después salió Rambo. Se empieza a sentar como una figura de películas de acción. Y en general el deporte no suele ser tan encarado, o mejor dicho, el fútbol no suele ser tan encarado en el cine, sobre todo por parte de Estados Unidos, que inclusive culturalmente en los últimos 30 años estuvo mucho más ligado al desarrollo del fútbol femenino en Estados Unidos que al masculino. Lo vemos hoy en día que el fútbol femenino es, sin duda alguna, es el mejor del mundo. Tiene formadas generaciones y generaciones de chicas que juegan al fútbol, mientras que el masculino es un rejunte, entró muchísima plata, lleva jugadores del exterior, pero que no de alguna manera no forma jugadores para pensando en un proyecto, digamos, a futuro, ¿no? O no logra asentarse también culturalmente. Mucho, obviamente, está, por supuesto, muchísimo más muchísimo más popularizado el básquet, también el béisbol, el fútbol americano. Pero bueno, es muy interesante cómo ver que en una producción norteamericana se quiere hablar de fútbol. Y se arme también un equipo bastante sólido, ¿no? No solamente con el director que hablamos recién, sino también con unas estrellas de Hollywood que a lo que apuntan es justamente a que esta historia se haga masiva. Si Stallone está en el póster de la película, es porque se quieren vender entradas. Hoy ya eso no sucede mucho. Tal vez queda una estrella de Hollywood, un Tom Cruise. Ya no es tan así. Pero en su momento sí. Si vos tenías a Stallone, tenías a Schwarzenegger, tenías inclusive Michael Caine, podríamos decir que es un actor bastante taquillero, estabas buscando vender entradas. Y llama la atención en ese sentido, en todo este contexto, que se quiera hacer una película donde gire en torno al fútbol, ¿no? Para cerrar un poquito la película y pasar brevemente también a otras películas que hablan de fútbol, las vamos a mencionar nomás, si no nos vamos a ir muy por las ramas, pero hay una anécdota, o mejor dicho, se cuenta, inclusive en los extras del DVD, en entrevistas y demás, que una de las escenas más importantes de la película durante el partido de fútbol iba a ser un gol de Pelé, justamente de chilena, y que los productores no quisieron que Pelé lo haga, ya que tenían a Stallone, por supuesto. Stallone seguramente no estaba para nada contento con eso, no querían que de alguna manera le robe protagonismo a la gran estrella, ¿no? Que un ex jugador de fútbol en una superproducción de Hollywood le robe protagonismo al actor número uno de Hollywood en ese momento. ¿Cómo lo solucionaron? La película es muy conocida también la escena, así que vamos a hablar un poquito de cine y vamos a dejar afuera lo de los spoilers y toda esa pavada. ¿Cómo lo solucionaron? No solamente Pelé hizo la chilena, sino que Stallone atajó un penal. Ah, claro. Y así le devolvieron cierto protagonismo también a Sly en esa película, ¿no? En fin, para redondear, y también teniendo en cuenta que esto es como lo más cercano a un cine más clásico, más masivo que podemos tener dentro del fútbol, o mejor dicho, tomando al fútbol, al deporte en sí, en un punto fundamental de la película, ¿no? Creo que Escape a la Victoria, de John Huston, logra de alguna manera no solamente darnos un gran entretenimiento. Es una película muy divertida, es una película muy dura por momentos también, teniendo en cuenta el contexto, por supuesto, pero logra dar un entretenimiento de aquellos, logra contar una historia muy, pero muy curiosa, y logra también reflejar lo que tal vez para nosotros es lo más importante, que es la pasión que de alguna manera transmite el fútbol, ¿no? Masivamente en todos nosotros. Cerrando con Escape a la Victoria, entre paréntesis, si la quieren ver, contáctense con nosotros. No creo que ningún streaming la tiene en este momento, pero siempre hay formas de ver cine más allá del streaming, más allá del cine inclusive. Pero contáctense con nosotros, que siempre podemos encontrar alguna solución. @ Los Locos La Tribu es nuestro Twitter, nos pueden mandar un mensaje por ahí. Los Locos de Buenos Aires es nuestro Facebook. Y loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar es nuestro mail. Ahí también pueden enviarnos a nuestra casilla cualquier consulta, cualquier comentario que quieran hacer. Y también preguntar alguna cosita de alguna de las películas que hablamos. Por supuesto lo pueden hacer. Bueno. Sí. Dos minutos. Quería, porque me parece que todo el mundo está hablando y que nosotros un par de frases, unos minutitos, dos minutos, no más que eso, tenemos que hablar, creo, de fútbol. ¿Qué viste de fútbol hasta ahora en el Mundial? En el Mundial siempre me pareció, este formato de torneos me parece muy igualador. Si uno ve torneos largos, por ejemplo, un partido como el de Argentina o como el de Japón hoy no tienen tanta trascendencia. Pero en torneos así, que posiblemente perder un partido, o inclusive hasta empatar dos partidos te pueden dejar afuera, es posiblemente lo más atractivo, ¿no? A la vez, no sé, tengo percepciones respecto al fútbol que no comparto mucho con las opiniones en general que se van dando, ¿no? Para mí el fútbol es un deporte muy sencillo, en el cual es muy difícil que el que gane no merezca el partido, porque muchas veces habla de merecimiento, y para mí no suele ser así. Vos sabés que no coincido con por supuesto, lo sé. Lo hemos debatido muchas veces, pero sí, por supuesto. La idea, sí. Mi idea es esa, mi idea es que el fútbol es muy sencillo y por eso es un deporte tan masivo. Hay una pelotita y hay que meterla en un rectángulo. No, ahora, si después hablamos de cómo metemos la pelota en el arquito, de qué manera lo hacemos, si eso es más vistoso dependiendo del punto de vista de alguien o menos vistoso dependiendo del punto de vista de otra persona, eso es una discusión que a mí mucho no me interesa, porque para muchos el jugar lindo no lo sé, o el jugar bien, muchas veces se habla de que se juega bien a la pelota. Este equipo ganó, pero juega mal. ¿Cómo juega mal? Si logró hacer goles, logró de alguna manera vulnerar el planteo, ¿qué hace? El equipo contrario, y al vulnerar eso, estás encontrando una manera de sobreponerte ante la adversidad. Y el fútbol para mí es eso. Es armar un planteo, podríamos decir, esa palabra sí que se usa mucho igual. Es armar un planteo, agarrar y decir, bueno, estos son mis fuertes, estos son mis puntos débiles. Trabajamos sobre los puntos débiles y listo. En los 0-0 muchas veces se habla mucho, no, el equipo que lo buscó, el equipo que lo buscó, el equipo que lo buscó. Y el equipo parado en defensa se peló el lomo y cubrió espacios y relevó compañeros y posiblemente hizo un trabajo muchísimo más solidario que el equipo que tuvo la pelotita o que se la tiró al que corre rápido para que desborde y tire el centro. Por eso, entonces siempre se piensa mucho el fútbol de una perspectiva muy vistosa en el sentido de toquecito, tirar lujo, taquito, toda esa pavada. Siempre tira de mitad de cancha hacia adelante y se menosprecia el laburo, sobre todo defensivo, ¿no? En el sentido, mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que desde muy chiquito siempre me identifiqué por jugar de mitad de cancha para atrás. Bueno. Y se labura muchísimo más que en otros sectores de la cancha, debo decir. Vos sabés que yo no coincido, pero para nada, vamos a hacer una polémica, y aparte nos quedan 4 minutos, ¿no? Porque después vamos a poner un tema que nos mandaron. Yo te preguntaba un poco cómo ves, qué perspectivas ves. Yo, por ejemplo, vi a un Messi opaco, sin ganas de jugar. Lo vi jugar los primeros 20 minutos y después no jugó más. Me hizo acordar el Messi de los otros mundiales. Supongo que cambiará, no sé, y estará mejor las próximas veces. Y después me quedo, veo un... yo quiero que gane Argentina, creo que están los mejores jugadores de Argentina, pero a su vez veo equipos muy aburguesados, muy... qué sé yo, a Messi yo pensaba, ¿qué pasa por la cabeza de un hombre que hacía unos días habían firmado un contrato con el Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, justamente el equipo con el que estaba jugando, como la cara de visite a Arabia Saudita? Es decir, sí. ¿Cómo vivirá todo eso? Que bueno, Ronaldo sí, se había... Su cara es una marca. Se había negado por 6 millones de dólares. Supongo que a Messi le habrán dado más todavía que a Ronaldo. Qué sé yo, cómo lo vivirá. Pero bueno, veremos qué pasa. Como dijo Carlitos Tevez, uno se hamburguesa. Uno se hamburguesa. Vaya a saber qué pasa. Bueno, yo creo que lo da vuelta a Argentina, ¿no? Ganando los dos pasas. Yo sí. Creo que lo... Ganando los dos pasamos. Creo es así, que lo da vuelta y bueno. Y espero que festejemos y espero también que todo esto sea muy rápido porque la Argentina lo están usando más de lo que pensé que lo iban a usar, ¿no? El fútbol. Sí, por supuesto. Lo están usando mucho. Me parece mucho más de lo que pensaba. Pero bueno, este tipo de regímenes siempre lo ha usado los partidos de fútbol. Camilo, algo del COVID y sí, cerramos con eso, quedan 2 minutos. Rápidamente, en la última semana se duplicaron los casos. Sencillamente eso, no hubo aumento en pacientes graves e inclusive esta última semana se reportaron 0 fallecidos. Ahora, es lo mismo de siempre. Para mí, lo seguimos dando los números porque los reporta tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, sinceramente, esto es una opinión mía, completamente mía, no tiene sentido seguir reportando los números. Tiene sentido promocionar la la vacunación, si es necesaria, para aquel que quiera vacunarse, y que la vacuna contra el COVID ingrese en un calendario de vacunación, igual que la gripe, la vacuna contra la gripe y contra la neumonía, que creo que cada 2 años se da, y no seguir con los números del COVID, porque no hay razones para las cuales preocuparse, y los números, el aumento de casos y demás, todo ese lobby que se puede dar desde los medios masivos lleva a que la gente se preocupe. Bueno, hubo un rebrote pequeño todavía en China, ¿no? Se habla en todo el mundo, porque es así, el virus lo que busca es mutar, el virus lo que busca es contagiar más gente, y no le sirve matar al huésped porque no va a seguir, porque se corta la cadena de contagio. Está claro, está Esa es la lógica desde el 20 de marzo que entró el primer caso acá. Bueno, Camilo, nos vamos escuchando a Julián Mourín, sí. La Guarida. Gracias, nos reencontramos la semana que viene, como siempre. Gracias, Paula, y Julián Mourín, La Guarida. Vos lo mandaste, nosotros lo ponemos. Chau. Te llamamos y viniste en el medio de la noche. A pesar de los controles, tu misterio siempre es singular. Apagaste algunas luces en la sala con los ojos cerrados. Nos trajiste melodías de otro lado, temporal. Mientras todo se deshace, seguís así, deshaciéndolo más, deshaciéndolo más. Sabe a dónde queda la guarida. No te aburras, no te pierdas. Avanzaste susurrando. Se soltaron los comandos, sustanciándonos.